Claro que sí, acá estamos, la inoxidable lunes. Buenas, buenas tardes, ¿qué hace Rodri? ¿Cómo andas, Gorde? Hola, Cele, ¿cómo te va? Cele. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Hola, ese. Ese querido, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo tranqui por ahí? Bien, todo tranquilo. Arrancando la tarde del lunes en Identia Comunitaria. Arrancando lento, ¿no? 103.3, una siesta, en mi caso, imprevista. Porque fue en el sillón, en una posición... ¿Calambre? No, sí, no me favoreció, me duele la cervical, una baba pierna. ¿Baba en la barba? Baba en la nuca. Fue un castigo más que un descanso. Viste que... La barba en la nuca debe ser de algún vecino, no creo que... No, cuidado, no creo que haya cuidado. Llegado hasta la nuca la baba. Sí, por la ley de gravedad. Boca arriba. Bien. ¿Viste esas siestas que te despertás y no sabes bien dónde estás? Sí. ¿Con alguna facultad física? Yo me tiré una siesta y me despertaron los perros ladrando. Un gato se me subió arriba. Sí, bueno. Me volví a dormir, me volví a despertar, como que fue accidentada, pero pude dormir un toque. ¿Solés soñar en la siesta? Sí, siempre. ¿En la siesta también? En la siesta, sí, generalmente. Siesta te deja, dijo un vecino que tenía una gallina. Me lavaba la nuca. Sí. Anda molestando por todas las casas. Sí. No, ¿soñás también? Mirá. Sí. Hablando de sueños, Gordo, quería... Me acuerdo de los sueños generalmente. Eso es un tema que ya vamos a debatir, el mundo onírico. Sí. Y hablando de eso, ¿tuviste una participación con el Filo Multiorquesta? Sí, el sábado acá en Amiga de Merlo estuve dibujando en vivo ahí con los chicos del Filo, en la obra Sueños. ¿Y qué tool? Muy bueno. Muy bueno, la verdad que estuvo muy linda. Siempre la obra funciona así para los que no saben. Impro. Claro, es un grupo de improvisación de teatro dirigido por Esteban Éter. Uno no sabe si es Éter o es el otro, pero generalmente es Éter. Y antes de entrar a la obra, el público y el público también deja escrito en unos papelillos los sueños que tiene. Bien. Entonces después el director Esteban saca al azar el sueño, lo lee en voz alta por micrófono y va guiando, va dirigiendo a los actores y actrices que van interpretando ese con sueño. Música en vivo también. Al mismo tiempo los músicos van interpretando ese sueño y yo voy dibujando también, interpretando un poco el sueño, la música, todo lo que se va armando. La gente está toda arriba del escenario, el público. Ah, muy bueno. Y toda, hay gente que yo la he visto ya en 4 o 5 veces que va, porque siempre es una obra diferente, porque los sueños cambian, a veces hay más actores, a veces... Hay sueños recurrentes igual, ¿no? Sí. Pasa sí. Que a veces soñás o una seguidilla de lo mismo o lo mismo. De hecho, creo que hay algunos sueños que son medio en común en la población, que por ahí pueden significar cosas diferentes, con todos los conocimientos que tengo de psicología, sí, que son prácticamente nulos. Cuando fue que hice el flyer para la obra, hice algunos sueños míos, pero también hice muchos recurrentes, como el que está cayendo. Pero esos son, no sé si son sueños o sensaciones del estado físico, como que te estás cayendo. Sí, pero vos no, nunca soñaste eso. Pero no, yo no sueño que estoy en una terraza o en una montaña y me estoy cayendo. ¿Qué soñás? Tengo solo la sensación que me caigo, no sé. ¿Pero de dónde te caes? ¿Vos, ahí está el ¿cómo, tema? ¿Cómo es? ¿Venís caminando y...? No, es solo sensación. Oscuridad. Capaz que te caíste de la cama. Capaz que te caíste de la cama, eso es lo que te iba a decir. Sí, es un tema. Es un tema. Lo tenemos que hablar, igual que la parálisis del sueño. O Higgins. ¿Cómo? La parálisis. A ver, contame. Ah, que no podés como moverte, como correr. Nada. Sí, eso es desesperante. La palabra te lo dice, parálisis del sueño. Pero vos... intentás en tus adentros, sí, liberarte, pero no es como Kill Bill, ¿viste Kill Bill? Sí, Kill Bill. Cuando empieza a mover de a poco sus falanges, es como que intentás con mucho deseo hacerlo y no podés. Y no podés. Sí, tú. Es como si tuvieses es como Kill Bill. Como si tuvieses el cuero de un animal muy pesado encima. Y no. Si alguien está del otro lado y sufrió parálisis, sí, o sufre, nos pueden mandar ahí su sueño. Expliquen alguna. Sí, no sé por qué hablamos de esto. Bueno, pero si alguien quiere compartir su sueño, alguna experiencia de estas, al 344-2664-003011. 2664-003011. Podés bajarte la aplicación de tu Play Store. Sí. Identidad comunitaria, también en las redes, en la página. Sí. Podés escuchar. Cele, ¿vos tenés ahí algún sueño, te acuerdas, una experiencia de esta que no te podés levantar, no podés gritar, no te podés levantar? Sí, a mí me habían enseñado que te tenés que intentar mirar las manos, como si estás ahí medio consciente, sí, como intentar conectar ahí con las manos. Ah, mirá porque, esa. Sí, porque es un tema. Bueno. Es un tema ese, porque tal vez vos querés gritar, por ejemplo, y vos mentalmente estás diciendo, ayúdenme, no sé, algún grito que te salga. Claro. Pero el que está o la que está al lado tuyo, tal vez puede llegar a escuchar un... Puede ser otra cosa también. No confundáis. Pero claro, sí, es un lamento, un quejido interno. Bueno, me ha pasado. Que proviene de un grito, sí, desgarrador, ¿eh? Me ha pasado de estar llorando en el sueño y de alguna manera llorar dormido. Y que mi compañera me diga. ¿Qué pasó? Sí. Chabón, está llorando dormido. Yo me acuerdo un sueño muy recurrente. Bueno, no sé si tan recurrente, pero sí varias veces. Que era como que yo estaba durmiendo en la cama y una grúa tipo en el puerto me levantaba de la cama y me soltaba, ¿viste? Era joda de Tinelli, la grúa de Paulini. Claro, pero conmigo arriba de la cama. ¿Y te tiraba dónde? Al río de La Plata. Y yo ahí me despertaba. Sí, claro. Si no te despertás ahí, imagínate. No, pero terrible. Con la sensación de caída. Con la sensación de caída. Pero como que en el sueño yo me miraba de abajo y veía la grúa alta tirando... Y de golpe pasaba como la cámara del sueño a yo arriba de la cama cayendo. Si hay algún psicólogo, psicólogo, le preguntamos. Lo que hoy vamos a tener. Eso de borracho en un cumpleaños que hay un psicólogo, escúchame, soní esto. Sí. ¿Qué significa? Se la cuesta al lado. Tres pesados. Che, hoy vamos terapia express. Terapia express, claro. Hoy vamos a tener, hablando de terapia express, al doctor J. López. Si usted tiene algún problema, sí, está del otro lado escuchándonos, señor, señora. Ustedes, chicos, en el control también, tomen nota. Algún problema, algún inconveniente que, sí, que te aqueja en el día a día. Hoy tenemos la posibilidad de solucionarlo al aire. Es curioso porque es el doctor que soluciona todo, pero es especialista en algunas cosas. Es especialista en algunas cosas. Bueno, vamos a ver si nos puede ayudar. ¿Con qué nos puede desanar? Yo ya de arranque tengo un problema. Estoy hace 20 días, tengo un problema serio en casa con animales domésticos y salvajes. Complotados en contra mía. Hubo una amistad, nació una amistad entre el gato Elvis y un zorro. ¿La podés creer? Guarda. El tema es que hasta ahí no hay problema. Si no encontrás a Elvis. Hasta ahí no hay problema, porque bueno, una relación interracial. Estamos todos bien. Ahora, el tema es que hay gallinas en el medio. Hay un gallinero en disputa. Así que bueno, quiero ver a ver si el ¿dónde está la gallina? En un gallinero, cerrado. Pero el gato va a tener que dar explicaciones. Aledañas. Así que quiero ver si el doctor López. Yo creo que sí. O sea, si no te soluciona eso, que se retire del estudio antes de entrar. Yo me lo anoté porque bueno, no sé cómo solucionarlo. Sí. Dicen que se hizo la permanente para venir al programa. Bueno, vamos a decir, bueno, ya estaremos viendo. Estamos todos ansiosos por la visita, sí, y los consejos del doctor. También vamos a tener invitada a nuestra amiga y columnista, licenciada Paula Díaz, sí, del consultorio interdisciplinario Sentires Cortaderas. Para equilibrar un poco la... Sí, sí, sí, vamos a hablar de algo que hoy es imperioso poner en agenda: salud mental. Veremos qué nos trae hoy, qué tema en particular. Ya es columnista de Inoxidable hace rato. Es parte de la Inoxidable, sí, Paula. Sí. Así que bueno, la vamos a estar esperando ya para la segunda. El segundo tiempo. Sí. Entra en el segundo tiempo. Entra en el segundo tiempo. Sí. Así que bueno, la estamos esperando acá en este lunes. Acordate al 2664-003011. Sí. El WhatsApp. Arroba la Inoxidable Radial en Instagram. Nos quedan 2 seguidores para llegar a 800. ¿En serio? Vuelve la campaña. Tenemos que llegar. Vuelve la campaña. Un sol para la Inoxidable. Un seguidor para la Inoxidable. Queremos contar que en un fin de año del Inoxidable lo cerramos en la Galería del Sol. Sí. Haciendo el programa en vivo. Y nos faltaban, creo que 5 para los 700, ¿no? Mendigamos seguidores. Y decilo a la gente que estaba en la galería, medio que los amenazamos para que nos sigan. Y llegamos a los 700 en vivo, fue, sí, fue increíble. O sea que tardamos un año más o menos. Algunos llegan al millón y reciben. Sí. Nosotros en 800, si hoy cerramos en 800, ya está. Bueno, Rodri, ¿sabes qué te traje? Contame. Tengo el origen un poco turbio, opaco, de algunas cosas cotidianas que me interesa, que tenemos. Sí. Por ejemplo, si yo te digo la motosierra, ¿vos en qué pensás? Justo la motosierra. Justo la motosierra, leña, está en boga. Leña. ¿Para vos se inventó para eso? Sí, supongamos que sí. La motosierra, antes de cortar árboles, nació como una herramienta médica. Utilizada en cirugías para del parto en el siglo XVIII. ¿Cómo, boludo? Su primer uso no fue en los árboles, sino para el parto. Ya me está dando un escalofrío, sí, en así las nació rodillas. Mucha gente, entre ellos Jonathan Connecticut. Con este método nació Juan Steele. La Fanta, ¿para vos cómo nació la Fanta? ¿La Fanta? Sí. ¿Fanta Naranja? Fanta Naranja, vos qué Fanta te Fanta Naranja y yo somos amigos. Para mí... No, la imaginación está... No, es muy difícil. ¿Cómo nació la Fanta? Para mí, no sé, se debe haber caído... No, no sé, no sé. Bueno, la Fanda nació en la Alemania nazi. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. En la Alemania nazi, cuando Coca-Cola ya no podía enviar su jarabe. Por eso a Fantino le dicen Fanta. Es muy probable, y mirá cómo se junta con la motosierra. Ahí va. No se podía enviar el jarabe por la guerra. Entonces dijeron, lo mandamos por barco mejor. Y la solución fue crear otra bebida con ingredientes disponibles localmente, como lubricante de auto y demás cosas. ¿Pero para qué? Perdón, me perdí. La Fanta, la gaseosa. Sí. Como no podían mandar el jarabe para la Coca-Cola, diseñaron una gaseosa con lo que tenían a mano. Y ahí nació la Fanta. ¿Lobo? Sí. La misma Coca-Cola Company. Claro, la misma, obvio que te pensás se la van a perder. Las caminadoras, cintas caminadoras. Cintas caminadoras. ¿Para qué se habrán inventado? ¿Se les ocurre algo? Para hacer caminar animales. Primero. Bueno, me gustó ahí un esfuerzo sobrenatural. Mucho antes del gym. Sí. Las caminadoras fueron. Jim Morrison. Sí, del Jim Morrison. Las caminadoras fueron castigo de prisión en el siglo XIX. Los reclusos podían pasar horas subiendo escalones giratorios hasta el agotamiento. Y como una y la escalera muerte. Mecánica. Como una escalera mecánica sin fin que te lleva a la muerte y el sufrimiento. Como esa. Imagínate, desesperante, pero, no puedes claro, parar de caminar. No puedes parar. Sos un hámster humano. Bueno, para darnos cuenta de lo que sienten los hámsters. No puedes parar de caminar, claro. No, hasta que te morís. Anticonceptivos. ¿Cuál fue la ¿qué método? Anticonceptivos. No, vos sabés de qué estamos hablando. Una pastilla, un látex. Todos. Ok. La anticonceptividad. Sí. Antes de los anticonceptivos modernos, muchas mujeres recurrían a duchas y soluciones químicas vendidas como método para evitar embarazo. El candado de castidad. Sí, en realidad bueno, como químicas, también. Pociones y esas cosas que terminaban causando infecciones. Un enjuague de claro. Muchas veces obviamente eran ineficaces y también daninos, entonces... No, seguramente no solamente... eran ineficaces. Aparte, el tema era que no se te acerque, que no tengas... De que históricamente esas cosas se hacían sobre las mujeres y no sobre los hombres. Siempre, claro. Claro. Bueno, la 7-Up también. Todo está manchado por la mano turbia. La fórmula original de la 7-Up contenía citrato de litio. Un compuesto usado en la psiquiatría. Suena, sí, suena. Literalmente se vendía como una bebida litiada antes de que la retiraran. Litio nevia. Imagínate. ¿Te tomás 3 litros de gaseosa? Venía de litio y medio, de 2 litros. La que se toma a oscuras, la Sevena. No Sevena. La que se toma el Diego, es esa. Bueno. Cornflakes. Uy, hablando del Diego. Llegó el doctor. Viste que se había hecho la permanente, yo te dije, los bigotes también, sí, mirá. Vistiendo un hermoso pullover de Mauro Sergio. De Angelo Paolo es ese. Habla al micrófono, boludo. ¿Qué? No, perdón. No, pará, boludo, no. Vamos de nuevo. El doctor ya, López. Pasé por la Biblia a buscar una cosa, mi computadora, y ahí ya te armo unas columnas de la puta madre. Upa. Y el que le mandé a arreglar la computadora me regaló este buzo dice que a mí me iba a gustar. Muy bueno, es excelente. Sí. Acertó, le queda bien. Que me quiere, a ustedes te, pasa. Te queda pintado, ¿no? Aparte, sí, te queda pintado. ¿Qué hago? ¿Adentro me fumo un pucho? Fúmese un pucho. Hacé lo que quiera, boludo. Después... Si igual ya estás haciendo lo que querés. Mirá cómo te venías, tío. Le damos la bienvenida al doctor J. López. Se aplaude solo. Bienvenido. Posicionate el micrófono. Creo que está al revés. Hola, ¿vos la escuchás? Media comunitaria 103.3, la inoxidable radial al aire, haciendo de este. Upa. Ahí viene la mano loca de nuestro técnico. No, ese era mi audífono. Es el primero. Ahí está perfecto. Escucho con eco ahora. ¿Qué estás haciendo, boludo? Llegó. ¿Cuál es? No escucho. No, ahora. No importa. Ahí nos fuimos. Hola. ¿Qué hiciste? Quedale hasta las 20 con la inoxidable. Hay un eco FM. Acá estamos en vivo. Se puso a tocar todo. ¿Viste cómo son los doctores? Sí. No, ahí se anormalizó. Hola. Creo que sí. Creo que sí. Se sacó los. ¿Cómo anda, doctor? Yo muy bien. Se lo escucha perfecto, ¿sí? ¿Eh? Se escucha, sí, sí, se escucha. Yo bien, a las corridas, pero bien, acá estamos. Presente. Se corrieron por Irigoyen. Me crucé con los de la Ferrer en el peaje. te dije. No agarres por ahí, vos me dijiste. Bien, bien. Acá estamos, fresca, bien. La tarde está cayendo. No, está cayendo te digo, hoy a la noche no sé si no prendo la salamandra yo. Se vienen unas nubes, estilo vincha, no sé si sobre las sierras. Mira, bajando. ¿Ese es el nombre científico? Sí, sí. Bueno, que no sé si prometen frío, viento o ambas cosas. Creo que frío. Ahí está. Empezó el la palabra calificada. El que tiene es el hombre respuesta. ¿Ya se habló de salud mental acá? No, ya, próximamente. Ya se charló por arriba de las patas, sí. Como quien dice. Ya al 2664003011 puede mandar sus consultas. Estamos para el doctor Javi López, claro. Que. Podemos que soluciona todo. Soluciona todo, es especialista en algunas cosas, pero soluciona todo. Bien. Y tenemos un primer problema para que usted nos brinde la solución. A ver. A mí cuando me adelantaron, doctor, que iba a venir. Que buenas tardes. Inmediatamente se me vino a la cabeza, estaba adelantando con los chicos antes de arrancar, o no, al aire. Mi gato. Sí. Dueño y patrón de la casa, ¿no? Obviamente. Tomó la decisión de tener una amistad con un zorro que anda por ahí. Que usa espada, antifaz, bueno, hace una seta por todo. Vendría lado. A ser el Bernardo. Poliamor. Ya me, está, no, está poliamor castrado. Es otra cosa, pará. Yo, está el, castrado. El doctor, yo creo que muestre su diploma, por favor. Yo abro puertas. A priori es una relación de amistad. Así arranca. Bien, bien. Ya me la está tirando abajo. El problema no sería ese en todo caso, porque estaría aceptando. El tema es que hay un gallinero en el territorio en disputa. Un gallinero cerrado, hasta ahora seguro, inviolable. No diría inviolable. ¿Cómo? El famoso zorro viejo. Entonces, estoy teniendo ese problema. ¿Cómo? No quiero, trato de ahuyentar al zorro, pero la amistad es más fuerte. Eso va a ser imposible, ya me digo, porque el zorro siempre, no hay puerta que blindada que pueda no llegar al patio de su casa, ¿verdad? Sí. Vivimos en el monte. Sí. Y de su gato, gato, ¿cómo se gato llama? Gato Elvis. ¿De qué signo es? El gato es de Sagitario. Mirá, ¿ves? Por ahí viene. Por ahí viene. Ya está pasando. Y Sagitario no lo tuve en cuenta. Sagitario. El gato de Sagitario es medio atigrado. No se te tiro esa data. También. Muy de monte. No, porque ¿cómo no, ¿cómo no te lo dije antes? Vos tenés que arrancar por ahí. Sí. No, y digo, ¿y el gallinero es disputa o los dos hacen equipo para hacer mierda al gallinero? El gato no se anima porque sabe que está sobre vigilancia estrecha, pero a la noche. Claro. Escapan de mis posibilidades. Sí. Durante el día, bueno, más porque o menos. Porque capaz que se reparten el botín, disculpe, doctor. Sí, por favor. Capaz que ellos se. Claro. Se escucha el. No sé qué estarán haciendo con la gallina. Para mí, ellos lo van a tomar como ahí, si nosotros iríamos a robar un banco. ¿Se entiende? Bien. Se organizan. Bien. Y no. Mirá. Complotan. Entre ellos. Y después se reparten el botín. Puede ser que hagan eso. Puede ser que se lleven bien con las gallinas, capaz que se llevan bien. Zorro y gallina, doctor. Bueno. Es como. Bueno. No sé, el acertijo y. Son otros tiempos, yo sé que en tu época no pasaba. No, pero ahora, esa la de. ¿Vos qué le das de comer al gato? Rolo. El gato. Son las 6 de la tarde. Yo le voy a pedir al doctor que se diga que este programa no es lo que usted el gato tiene una dieta balanceada entre. O variada entre. Alimento balanceado, sí. Y su propia cacería como cuises, claro. Aves de todo tipo, ratoncitos y lagartijas y todo lo que pase a su alcance. Sí, me entró como un chimango un día. Claro. Grande, así, marrón. 50 centímetros con las alas hermoso. Abiertas en el baño. Claro, el gato. Entonces, un la gallina como que veo que puede llegar a ser una presa. No, del gato. Pero ¿qué? Pero a todo esto, ¿cuál es la solución, doctor? No, bueno, pero yo creo que tendría aquí sobre las gallinas, por ahí, el foco. Yo creo que se tiene que anticipar al zorro y a la gallina que ir usted. Porque el zorro te come los huevos también. Claro, bueno. yo quería hablar de ese tema también. El zorro es gran comedor de huevo. Porque es así se manejan. ¿Cuál es la solución? Solo ustedes lo anunciamos como el hombre que soluciona todo. Sí, yo quiero recordarle a la gente que nos envíe cualquier tipo de problema, no importa, ¿eh? Amoroso más. En amoroso estamos muy bien, digo, muy cómodos. Sí. Tenés que generar un poco de confianza a la gente, ¿vale? Sí, bueno, recién me siento, tengo un buzo nuevo. Sí, hable más fuerte, tengo un buzo nuevo. Eso es verdad. No lo había reparado. No sé, tampoco sé si tal vez la charla es la solución. Bien. Estamos mucho con el celu y estamos hablando poco. Es verdad. ¿Tienes alguna consulta para el doctor Javi López? Por ahora no llegó ninguna, mirá cómo te la jugaste para que haya una. Es que la gente está muy bien, sí. Se ve que la gente no tiene problemas para solucionar. Al 266-400-3011. Sí. De amores, una bocha. Tiren. Se sabe. Que digan. ¿Pueden enviar mensajes audio? Sí, que envíen audio porque así le escuchamos la voz, cómo está la persona. Se puede trabajar con otro. Si tiene la voz clara. Tomada. Claro. Sí, bueno, nos va a estar acompañando. A lo largo del año. El doctor, esperemos que venga con más soluciones. Por ahora yo quedo pensando. Claro. Por ahora no. Creo que le voy a ir por el lado de la gallina. Porque ya con el gato de Sagitario no voy a poder. Y después me contá. Y después le contamos. Y también habría que hablar con el dueño de la gallina. ¿Las gallinas son suyas? Sí, son mías. ¿Ves si el dato no tenía? Ahí está, vos no tenías ese dato. Sí, la igual gallina. Porque yo le iba a recomendar que vaya a robar gallinas directamente. El gato que se acople a la banda del zorro y el gato. ¿El gato qué puede hacer con la gallina? Mierda, te lo hace. Se la come, boludo. ¿Qué va a hacer? ¿Se puede decir así? ¿Para tanto? No, la monta y sale a andar por el. Claro. Por el terreno. No lo usa de para trasladarse. No estoy tan seguro. No tienen el gato chance. Te lo hace mía. Creo que voy a armar una suerte de fuerte. Pero para las gallinas no tienen gallinero. Sí, pero también son felices, salían. Claro. Igual el tema es, y sobre todo a la noche. Tengo un can doméstico, pero tuvo terapia de shock. Sí, ella con las gallinas tuvo una terapia, porque fui otro profesional en otro momento antes de conocerlo a usted. Y ella con las gallinas tiene buena onda, los zorros no. El tema es que es una señora. Está grande. Estaba burguesada, está en su sillón. Ya no funciona como polis. Entonces, el camino está allanado. No sé. Veremos, al 266-400-011, el doctor J. López está presente para ir encauzando, tal vez, porque esto tampoco es cuestión de una sesión. No, claro. A veces los problemas. No, sí. No es así al tuntum. Al tuntum, sí, es verdad. Gordo, ¿vos problemas no tenés? Tengo un montón de problemas. No sé cómo formularlos. Ahí voy a pensar algo, voy a armar algo, a ver si me puede dar, si me puede la solución. Tengo un problema. Sí. Me levanto a la noche al baño, todas las noches. ¿A qué hora? 4 de la mañana. ¿Siempre a la misma hora? 4:06. Todas las noches. Hay algo con el 4. 406. Me dejó. Ya te tiró. Pasmado. Y si le tirás más info. Claro. Si le tirás más info. No, el problema es que no tengo ganas que me pase eso todas las noches. Más ahora que viene el frío. Y claro. No, claro. Y usted cuando le agarra, va al baño y después me agarra el celu. Voy al baño, no me lo aguanto. Me levanto y voy al baño. ¿Y después agarra el celu? No, lo uso para la linterna. Voy con los ojos cerrados. Ahí. Ojos cerrados por ahí. Sí. Así más de una vez pisé una chinchemolle descalzo, una vez pisé una tarántula. Aparte sabés cómo voy. Pasa sí, derribando. Claro. No, sabés cómo salgo, pum. Es un espartano. Y no se me cruce nada, boludo. Claro. Y así voy. Trata de consumir menos líquido antes de ir a descansar. O sea, usted lo que sugiere es que es mejor la deshidratación. No, que ir al baño a la madrugada. ¿Usted qué hace? ¿A qué hora cena? Eso yo no se lo voy a decir porque es parte de mi vida privada. No, bueno, pero es un doctor. Yo no estoy para contestar a preguntas. Usted que va a verse la rodilla, no, le dice, un solo diploma, usted anda en bici, no, eso no se lo puede decir. ¿A qué hora cena Ayrton? Ayrton, no sé, yo ceno generalmente a las 10, 9 y media. Bien, ¿y con qué baja el frío? El capaz que a las sólido. 8. ¿Con qué baja el sólido? Con algún tintillo, actualmente. Bien. Vino tinto a la noche. En verano, capaz que birra, pero durante el año. Una agüita con limón, tinto. No. Sí, sí, también. ¿Agua? También. Sí, agua también. Por agua, favor, también. Agua, hidrátense. Claro. No, agua, tomo agua. Tomo agua. Mira, acá hay una botella. Mira. Ojo que es lavandina. Sí. Bueno. Va a ser la de Canosa. Gracias, sí, por avisar. Sí. Gracias por avisar. Gana Canosa. No, no sé. Espere, también espéreme que yo lo ¿qué procese. ¿Qué tipo de soluciones son esas? No, temperatura, bueno, doctor, tengo acá anotado en el informe. ¿Ahora? Temperatura de la habitación puede inducir a la orina. No, al orín. Este tipo está totalmente con calefaccionado. Sí, si no sufre. Sí, uno tiene frío y sí, eso induce al piso. Sí, te agarra frío. Y también la edad, ¿no? Porque no estamos hablando con una persona de 18 años. Tengo un mensaje de Miriam y Rubén de Nogolí que nos consultan. Sí. Llega la señora hasta Nogolí. ¿Dónde queda Nogolí? Entre Ríos. No, acá en San Luis queda Nogolí. Ah, mira. No, bueno. Sí. La perla del sur, le dicen. Mira. Entre Ríos, Nogoyá. Ah, Nogoyá. Mirá, no vaya. Rodrigo Nogoyá. Rodrigo no vaya. Rodrigo bien, no vaya. ¿Qué nos dicen Rubén y Mari? Se me borró la consulta. No, se me borra la consulta. Ahí la vuelvo. Porque tiene los mensajes temporales. Sí, ¿sí? Tiene mensajes temporales. Esperen, acá. 7 segundos, Durán. Sí. Sí. Yo lo interrumpí. El Piti Álvarez tiene más memoria que vos. Sí, eso es lo que dicen. Claro. Eso es lo que dicen. Pero ya va a venir, era una pregunta incisiva. Bueno. Sobre los sobre un problema. Sobre un problema necesitaba una solución. Bueno, está muy bien. Ah, me acaba de volver el mensaje. Gracias, Rubén, por volver a enviarlo. No se tienen placar con las puertas que se abren, va y ven. Sí. Y no le cierran. Y se movió en su totalidad. O sea, el la mueble. Cierra y se vuelve a abrir sola. Se cierra. Movió en su totalidad el mueble. Está igual, viejo. ¿Cuál y la solución? Y hay que ponerlo a nivel. Muy bien. Corta. Ahí, me gustó. Y si no, pegarle un portazo. Bueno, pegarle un portazo. No, ese es el problema, que no le puedes pegar un portazo. Cartón, lo doblás, y vos ahí vas jugando con el cierre, ¿entendés? Como que se filtre entre... Ah, hasta que trabe. Cuando traba, muy bien. Me gustó esa solución. Te di un tutorial. Pues. Tardó en llegar, pero llegó. Bajando yo. Vino por un catéter la información, pero llegó. Muchas gracias. No, gracias a vos. Rubén y Miriam, después mándenos fotos del placar. Una selfie con el placar. Con el cartoncito. Ahí gracias, va. Nos escucha en Nogolí. Ahí va. Hacemos un tema. Creo que tenemos. ¿Cómo estamos? Porque esto es casa nueva. Sí. ¿Viste? Tenés que. Todavía no te acuerdas dónde queda el baño. Claro. Pasan esas cosas. Y tenemos. ¿Por eso me daste el tacho de basura? Y sí, pero bueno, ahora lo vacío. Está bien. Por lo menos. Te iba a decir. Porque hay un problema de alimentación, hablando de problemas y soluciones. En la Patagonia, en Chubut, sí. Ya se está comercializando la carne de burro. No sé si lo habrán visto. No lo vi. No lo he visto por ningún lado. Bien. 7.500 pesos el kilo. Es una carne. ¿Esto es real? Similar, es una carne similar a la de oveja. Mira, ya les voy a. Ahora sí me estoy escuchando, carajo. ¿Ahora apareció? Sí, ya estoy conectadísimo. Ya lo estoy buscando. 7.500 pesos el kilo de carne de. ¿Y cómo es? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo es su textura? Dame 2 segunditos. Y sí, más allá de eso también. El trasfondo, a ver, no deja de ser un animal igual que la vaca, igual que los pollos, igual que el cerdo. Más allá de eso. Creo que lo que muestra es la precariedad económica. La producción ovina era imposible de seguir. Como el campo no es apto para vacas, tenía dos caminos, o abandonar todo o buscar... buscar una vuelta de rosca. Mirá, la carne de burro, una carne muy muy suave. Ahí te contesta muy vos. Buen sabor y muy nutritiva. Y si tenés que compararla, ¿qué te va a decir, es no? Muy comparable a la carne bovina. ¿A vos? ¿Probarías carne de burro? En cuanto al tema bromatológico, según qué corte. En esta oportunidad, bromatólogo. A ver, bromatología, ¿qué dice? Experimental. Experimental. Se cumple todas las. Si vemos que no se muere nadie, seguimos. Corresponden. Y tenemos, por un lado, la degustación que se va a hacer el día jueves, y por otro lado, ya está el mostrador en la carnicería Jones de la calle Colombia. Uh-huh. Sí, yo cuento en este momento, debo estar aproximadamente, te digo aproximadamente porque no he hecho la marcación de la aparición de este año, pero aproximadamente. ¿Cuántos burros tiene? 140, 150 animales. Uh-huh. Gamba 50. 150, ¿cómo llegaste a tener 150 burros? Ya la venías viendo. Ya la estabas comercializando, amigo. No, lo estaba empezando a probar. Claro, este tipo, 150 burros. Para llegar a estado de consumo, estimamos año y medio, dos años. Ya en este momento está en el mostrador y se está comercializando a 7.500 pesos el kilo. No, mirá, no sabía. Pensé que era una... No. Una broma. En un año y medio estamos haciendo un bife de burro. Y bueno, pero teniendo tanto, ¿no? ¿Cómo es esto? No sé cómo llegamos al burro. Raro, ¿eh? Me enteré que en el sur, por ejemplo, Sila de Guanaco. Sí, pero eso ya viene, bueno, nuestros ancestros. En el norte la llama, obviamente, sí, en Milán. Claro. Es que en realidad, pero, a ver, la vaca no es un animal de acá, es un animal, claro, que trajo la colonia. Sí, claro. Igual que un montón de cosas que comemos que no son propias de acá. Entonces, es lógico que ante una crisis y ante una escasez y una dificultad, como que se reemplaza el animal por otro animal más apto para ese terreno. Si vos vas para el lado de Brasil, vas a ver Misiones, vas a ver Cebú. En vez de vaca. Es verdad. Cebú, no más, como decía Iorio. Sí. Bueno, ¿qué nos no, estoy pensando? Ahora no te estoy pensando. Ahora, ¿por qué no los que tienen un burros? Claro. Y sí. Entiendo que mula aplica igual. Sí. ¿Y por qué no comemos desde antes, entonces, burro? No te sabría decir. Porque el vacío estaba, antes de que llegue este gobierno, podías, estaba 3 lucas. Ah, era eso, podías comprar la carne de vaca. 20. Ah, sí. Sí, debe ser por ahí, sí. Viene por ahí, ¿ves? Bueno, ahí tenemos, carne de burro, esto lo vas a estar viendo en las góndolas del Top en cualquier momento. ¿Eh? Sí. No sé cómo la ves. No sé. Los cortes son similares. No, a ver. Criadilla. También, sí. Sí, yo creo que es lo que marca es también el tema de cómo la economía cambia los hábitos de consumo. Entonces, sí, claro, directamente. Claro. Entonces, bueno, es una muestra de eso, me parece, una más de las tantas. Mira, ahí yo estoy leyendo pan, techo, trabajo, imaginación. Ahí entra el. Qué lindo lo que dije. Sí, muy bien, Javi. Por eso es doctor. Sí, ¿nos ponemos serio? Hacemos lo que podemos. Escuchamos. Hacemos lo que podemos. Se nos rompe el placar y pone un cartoncito y que siga. Un alambrecito. Y seguimos. Sí. Por acá tenemos un mensaje. Dice: hola, buenas tardes, inoxidables, desde La Matanza. Vamos. Como siempre, con ustedes, besos, los amamos, abrazos. Por acá dice: no se escucha muy bien. Eso es que tiene que subir el audífono. Bueno, señor. Muchas gracias. Claro. Gracias. Suban el volumen. Ricardo, suban el volumen si no se escucha. Acá estamos en la 103.3, Identidad Comunitaria. Acordate de bajar la aplicación para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, como por ejemplo La Matanza. O desde la página de Identidad también nos puedes escuchar. Sí. Sí. Gordo, agradecemos a algunos auspiciantes, le mandamos un abrazo, nos vamos a la música, al corte, una quebrada y volvemos, pero le agradecemos, nos vamos al sur, porque el sur también existe, Cortaderas, Ruta 1, kilómetro 17, sí. Lugar encantador, un lugar de Armonía, La Colmena Hostel. Uy, pero ni me hables, qué lugarazo. La Colmena Hostel SL, buscalo en las redes para hospedarte. Todas las comodidades, tenés privadas, sí, habitaciones, tenés compartidas, tenés baños privados, tenés un cocinón. Muchas opciones. Tenés hasta para dormir en una casa pozo, tal como los comechingones lo hacían. Eso va. Una siesta. Sí. Escenario, hay siempre algún evento, algún encuentro. Alguna propuesta cultural. Propuestas culturales. Muy lindo. Recomendadísimo. Sí. La Colmena Hostel SL, búscalo en las redes. Gracias, Ceci y Cande. Decime, gordo. Muchas gracias. Me llevo una consulta para el doctor. Ah. Para el doctor. A ver. Quiere hacer laburar. De nuestra amiga. Hay que, loco, te trajimos hasta acá, apuró de nuevo todo. También convengamos, doctor, que usted cobra un callo importante. No, claro, bueno. Entonces, de eso le quería hablar. Entienda, no. Porque nuestra amiga Gina. Nuestra amiga Gina de Cable Rock. Sí. Gina, gracias por estar ahí. Saludos a todos, escuchando mientras podamos en casa. Se ve que están con la tijera de podar y con. Mirá, la... cómo lo metió. Tengo una consulta. Sí. ¿Está mal extrañar tanto a mi novio? Cuando estoy en el laburo, lo extraño. Yo también me levanto 4:20 y seguro es para fumar uno. Nos comparte. Bueno, gracias, Gina. Si está gracias, mal, Gina. Gracias, Ginita, querida. Si está mal extrañar al novio, no, no, claro que no. ¿Cuál sería la solución? Y mientras que no le traiga una dependencia absoluta, no. Está claro, bien, si lo puede manejar ahí. Y después se levante a las 4:20 a fumar uno, quien pudiera. Y todo ella, envidia, ella puede, Gina, ella todo puede. Envidia, porque mira, yo soy solo. No me puedo levantar a esa hora porque yo a las 6 me levanto a trabajar. Te tengo una envidia bárbara. Yo también quiero extrañar a alguien cuando... No, tranquilo, no veo. Tranquilo. Bueno. Se quebró. Está bien extrañar, no tener abstinencia. Exactamente. Y lo mismo, mirá qué lindo, te lo linkeo con el... Con el cigarrillo de la alegría. Tampoco nos agarremos tanto ahí, ¿eh? Bien. Mirá qué bien, lindo, bajada qué lindo, de línea. Qué lindo bajada lo que acabas de decir. Cuidado en el me consumo. Me deja tranquilo. En todos los consumos. Ahí va. Y bueno, gracias. Espero que nuestra oyenta esté contenta, se dé por satisfecha con la respuesta del doctor. Sabe, sabe. Y también agradecer, ya que estamos por Cortaderas y por el Hostel La Colmena, nos cruzamos ahí a pasitos y también lo podés encontrar en Humano Merlo, más joyita, joyería artesanal. Un abrazo grande a nuestra amiga, emprendedora, artesana. Bombillas, esclavas, que son unas pulseras ahí de cobre, muy buenas para la salud. Sí, tenemos pendiente el tema del cobre, de cómo funciona, te lo pones acá y te arregla la rodilla, cómo llega. ¿Posta? ¿Real? Sí. Sí, hay un tema de articulaciones. Tiene que venir más joyita. Sí, a contarnos. Igual, si está escuchando y nos quiere mandar un mensaje al 2664-003011, más joyita. Podés encontrar sus productos hechos con amor en Humano Merlo. Como todo lo que está en Humano, hecho con amor. Con el quilombo que tengo en la espalda, necesitaría un casco más que una pulsera. Tal vez un collar malla. Sí, es el de los. El que te estira el. Te estira el cogote. Sí, sí. Ahí va. Hablando de tirar el cogote, gordo. Sí. Nos vamos a ver cómo está afuera. Miramos por la ventana mientras escuchamos un poco de música. Creo que. ¿Qué vamos a escuchar? No sé si. ¿Cómo? Sí, rock para los dientes de Los Redondos. Qué bien, loco, te mal. Nos vamos con eso. Ahora volvemos, Quédate ahí que ya volvemos.

Claro, claro que sí. Ahí sí, volvimos. Estamos al aire. No me escucho bien yo, pero... Yo te escucho bien. Pueden ser los... Bueno, ¿estamos todos? Perfecto. Pusimos los caballetes, agrandamos la mesa. Paula Díaz, sí. Licenciada del consultorio, espacio interdisciplinario Sentires en Cortaderas. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué lindo otra vez juntos. Me encanta. Qué bueno. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. A un nuevo ciclo inoxidable. Nuestra columnista en salud mental. Tantos temas. También nos viene, ¿no? También, sí, la buena salud ¿Qué mental. Temas? ¿Qué temas? ¿Cuántos temas hemos abordado? Repetiremos, obviamente, y seguiremos poniendo en agenda. Se quedó el doctor López, obviamente. Por cualquier cosa que necesiten. Hemos abordado, decía, muchos temas. Arrancamos con ahí, dijimos, empecemos con esto. Y de repente, bueno, se fueron desprendiendo muchísimos otros temas. Genial. Hoy, ¿qué nos trae? Acordémonos, por favor, que al 2664-003011, consultas, mensajes. Te interrumpo un segundito, sí, Pau, no. Porque tenemos mensajes, nos dicen acá, han llegado algún fax. Sí, nos llegó, estamos internacionales hoy, aparte del mensaje de Novolí, nos llegó un mensaje desde Uruguay, escuchando la radio acá desde Punta del Diablo, Uruguay, abrazo grande a ese equipo y a esa radio hermosa, nuestro amigo Jaén, espectacular, sí, Jaén, loco, un abrazo grande. Gracias, Jaén. Desde Uruguay. Y con la diferencia horaria y todo nos llegan los mensajes. Diferencia horaria, mira, no la tenía. Por acá dice, temazo de los redondos, arriba la inoxidable radial. Gracias, Pame, del otro lado también, escribiendo algunos otros. Berito Tapia desde la República Separatista de Cortaderas, escuchándolos, tomando unos mates y anotando los consejos del doctor, dice por acá. Ah, abrazo, amigos, Berito de Cortaderas. Gracias, Vero. Gracias, Berito. Un beso grande acá del doctor. Cualquier cosa nos mandan un fax para el doctor. Sí. Al 2664-003011. Estamos en el Instagram haciendo una prueba. Así como mandaron el Artemis 2 a la Luna, nosotros ponemos en funcionamiento el vivo de Instagram. Llegaron, ya volvieron, de la Luna. Ya volvieron, yo no les creo. ¿Cuánto? Dejate lejos. ¿Qué decís, Pau? ¿Te vas a Chacomú? ¿Te vas? Ya volví, fueron. No, se tomaron un remis entre semáforos. ¿Cuánto tarda? Tardo más en ir a la chacra y volver, querido. Es verdad. La gente fue a la Luna y encima dio vuelta a la... Le pegó la vuelta al lado oscuro. Pónganse a laburar. Qué va. Bueno. Sí, increíble. Gracias a todos y a todas los que igual, están del otro lado. Sí. Todos nos acordamos a Neil Armstrong, ¿no? Sí. Y después... Alvin. El otro. ¿Y quiénes son? Los delanteros de Inglaterra. Capitán del espacio. Y el tercero, nadie se acuerda de esto. Nadie sabe ni los nombres. ¿Cómo era el tercero? Vos sabés que se le destapó el baño y la única mujer tripulante fue la que lo destapó. Ahora, mirá, tengo ese dato, nada más puedo aportar eso. Yo creo que es real, esa sí. Es la prueba más irrefutable, con mis conocimientos y dotes científicas que me caracterizan, más irrefutable de que todo una pantomima, una patraña, como quien dice. Porque, loco, vas al espacio, haces un cohete, pegás tres vueltas a la luna y no podés arreglar un inodoro. ¿De qué me estás hablando? Lo que significa que estudiar plomería es una carrera del futuro. Dejate de joder, no podés arreglar un inodoro, no tenés la sopapa. Astronauta. Ahora, ¿cómo lo habrán cagado a pedo al que puso ese baño ahí, no? Porque no iba. Sin una sopapa. Jorge, te dije que iba en mi motorhome, no en el cohete que va a la luna. Claro, le metí un químico de Bazán. Le tiró un baño seco y no va. Porque es un cohete que va a la luna. ¿Cuál es tu diagnóstico de salud mental en este momento? Yo, no, muy oportuno empezar a hablar de salud nos mental. Nos estamos exponiendo. Paula se está retirando en silencio. Sí, en el estudio. Sí. Yo haría lo yo mismo. Bien, vamos a ponernos un poquito más serios. Sí. Y hablemos de salud mental. Mira, esta semana que pasó... Sí. Respecto de salud mental, creo que fue una semana de furia para mí hablar de salud mental, porque está tan dicho, hablemos de salud mental, pero no está tratado. ¿Viste? Como que hacer un como si. Bueno, sí, la salud mental es importante, pero cuando vas a la fuente, cuando vas a los lugares que necesitas la atención, cuando necesitas esos turnos y la gente por ahí no puede pagar esas consultas y demás, hay como que se hace agua, ¿viste? Es como que se escapa todo y queda esto de la importancia de la salud mental en no sé a dónde queda. En general, lo que pensamos los colegas de Sentires en Cortaderas es que de hablar de salud mental es ocuparse. Claro. O sea, no es solo la charla y el ponerlo en tema, sino tal también cual. Abordarlo. Nosotros tenemos hace poco empezó a funcionar un grupo de autoayuda en Cortaderas, jueves de 8 de la noche en adelante, a veces terminamos 10 y media, a veces a las 11. Perdón, ¿qué sería la autoayuda, Pau? Estamos trabajando con Cecilia Aguilera, que ella es coach, y lo que nos llevó a generar este espacio es que mucha gente se acercaba porque necesitaba hablar. Es muy loco pensar que te golpeen la puerta, porque me ha pasado a mí, la puerta del consultorio, y que te digan, necesito hablar con alguien. Uh-huh. Y ahí estamos hablando de salud mental pura. Claro. Esto a título de primera escucha y después a título evaluar. De formar el... Exacto, a título de formar el grupo, o sea, se fue armando el grupo. Y bueno, ahí aconsejar. En algunos casos es simplemente dar el espacio de la escucha. Bien, de poder contarle a alguien lo que te pasa. Claro. Y uno evaluar desde el lugar de profesional si amerita decir, bueno, mira, podemos hablar con tal psicóloga o con tal persona especializada en... porque también, o sea, hablar de salud mental no es el hecho de ver a una persona triste y punto, ¿no? Se puede abordar, no sé, porque tuviste una mala semana y a esa semana se le sumó algo más y te sentís... Agobiado, abrumado, aturdido, no sabes encontrar el camino. Puede ser que estés en consumo y de repente eso también te genera una situación de salud mental, obviamente que es la raíz de todo. Dependiendo de la situación que nos cuenten o que nos vayan a consultar, nosotros vamos orientando. El grupo se está formado por gente que de yo les cuento, con distintas fue así, problemáticas. Fue así, golpeaban la puerta, necesito hablar sobre tal cosa, me pasa esto y no sé a dónde ir. Bueno, obviamente orienté a esta persona. Y a partir de ahí, bueno, hablo con Cecilia, le digo, mira, pasa esto, noto que no hay espacios de escucha. O sea, la gente no tiene el dinero para sacar el turno con el psicólogo y no sabe qué hacer. Y en ese segundo, milésima de segundo, no sabes qué puede hacer la persona, uh-huh, que es la parte que más nos preocupa. Entonces dijimos, bueno, listo, empecemos a... O sea, pusimos día, horario y demás, un encuadre. Empezamos a difundir que iba a empezar a... asistir este espacio de escucha los jueves a partir de las 8. Dijimos, no va a venir nadie. Primero como que nos tiramos a la pileta, dijimos, llevemos las cartas y el primer día porque... 6 personas. Yo dije, bueno, por ahí viene alguien a preguntar algo. Perdón, es como se sientan ahí en una sala y sí, se tira un tema. Tenemos una sala de espera que en realidad el consultorio está así, diagramado. Y bueno, ese día se nos ocurrió poner sillón, silla, lo que teníamos, porque bueno, tampoco sabíamos cuántas personas iban a ir. Listo, llegaron, se presentaron, les comentamos que tenemos un acuerdo de confidencialidad, porque tampoco es que salís de ahí, no, podés contar, ¿no es cierto? Lo leyeron, se los expliqué, lo firmaron y arrancamos a hablarnos. Y decir, bueno, yo quiero contar que me pasa esto y así sucesivamente. Y bueno, y arrancamos con 6, después 8 y así vamos. Y hay días que, bueno, tenemos todos los que comenzaron, hay días que vienen menos. Pero básicamente es un lugar donde la gente se junta a hablar, nos juntamos a hablar de lo que les pasa y según la situación, obviamente uno va orientando. Porque vuelvo a repetir, en ese segundo que no encuentran esa orientación o que se sienten muy agobiados, no sabemos qué decisión puede tomar la persona. La válvula de escape puede ser muy claro, peligrosa. Todo esto pensando en la consecuencia, instrumentar algo para evitar. Exacto. Para evitar tomar decisiones como... Hablamos de suicidio, por ejemplo. Suicidio, sí. Sí, exactamente. Y de personas que te pueden llegar a decir, no le encuentro el sentido a seguir. Si hago esto y me sale mal, hago aquello y me sale mal. Y bueno, uno puede decirle a la persona, no, pero tenés un mal día y demás, pero cuando uno se siente mal, calculo que a todos nos ha pasado en algún momento sentirnos mal por algo, ¿no? Algunas personas tienen ese anclaje emocional de decir, bueno, le cuento a un amigo, le cuento... Pero hay gente sola. Hay gente que está muy sola, que no la está pasando bien. Y sí, a eso sumemos el contexto. Sí, o tal vez estás rodeado, pero solo también. Entonces, digamos, no... Yo te iba a preguntar justo eso, sí. Pau. Si las personas que se acercan, vos notás o que realmente no tienen un grupo de amistades o personas a su alcance para hablarlo... O realmente deciden no hacerlo si tienen ese grupo, digamos, al alcance de la mano. Digo, amigos, familia. Mira, pensando... No poder abrirte en tu entorno, digamos. Claro. Pensando en general, tenemos personas que no tienen a nadie. Exacto. Por ejemplo, que se mudaron a Cortaderas o a Carpinterías o a donde fuera, porque tenemos gente de Merlo también. O sea, de todos lados vienen. Y no están solos porque decidieron tomar la decisión de venirse y no tienen a nadie acá. Después tenés gente que sí tiene familia, pero le da vergüenza contar eso, lo que le pasa. Claro. Entonces, en el grupo, una de las... es lo que más hablamos es no sentirte juzgado. Porque de repente la persona no se abre por si, si le cuento, ¿viste? ¿Qué va a decir? Y de repente la persona piensa... ¿Será que lo que estoy pensando o de lo que estoy, la decisión que voy a tomar, está bien o está mal? Esa es una constante en todos los encuentros. Claro. Siempre hay alguien que te dice, mira, yo no sé si está bien o está mal. Y bueno, y vamos a eso. ¿Quién te puede decir qué está bien y qué está mal? Si te pasó, te pasó. Si no pudiste tomar otra decisión, es por algo. Claro. Bueno, abordamos eso siempre. Porque está también lo que siempre, bueno, pensamos esto cultural y estos patrones que a veces te marcan, que es, no, si lo cuento es porque está mal. Y el otro, la culpa, ya te marca, entonces me cierro y no lo hablo más. Entonces tenemos un mix. En algún momento las edades eran siempre después de los 40, después de los 50 y bueno, todo lo que es adultos mayores, siempre el temor a, y ahora tenemos chicos de 9 años que no quieren vivir. Con crisis en casa, en la escuela. Claro, es que también muchas veces pienso que debe costar abrirse o por ahí tenés que buscar un lugar para hablar, porque si no podés, si vos estás sufriendo violencia en tu casa o el problema que estás teniendo viene de tu entorno, ¿con quién lo vas a hablar? Necesitas un espacio, alguien que te escuche y que por ahí atienda esa necesidad. Un espacio, no sé si llamarlo neutral, pero un espacio donde la persona sepa que puede contar con el grupo o con las profesionales que están, que no va a ser juzgada. Sí, y esto que por ahí también suena a decir, no es ciencia, pero poder abrazar a alguien, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión de que la persona viene desarmada y cuando te despedís, obviamente, en ese tiempo te das cuenta si podés llegar al abrazo, en lugar de saludar con la mano y demás, darle un abrazo. O a veces yo pregunto, ¿te puedo abrazar? Y parece un detalle, pero no lo es. No. Es un montón lo que se genera en el abrazo, y es poder sostener a la persona en ese minuto que no sabía para dónde correr. Eso te iba a decir, lo del abrazo y sostener es como en algún punto, pienso yo, ¿no? Para el que está atravesando ese momento, saber que no salís a la vida sin una red, ¿no? Tener una red de contención que es un lugar de pertenencia donde te podés acercar, donde imagino que vas ganando confianza y relacionado con lo que vos decís, sí. Hay mucha gente que no se da cuenta que nunca se sale solo, que siempre tiene que haber alguien o que puede estar alguien. Mucha gente que cree que si tiene una dificultad lo tiene que solucionar solo. Uh-huh. Y cuando vos empezás a hablar y decís, bueno, pero mira, se puede hacer esto, se sorprenden porque están tan abrumados o tan aturdidos de lo que les pasa que no pueden ver eso, de que no podemos a veces salir solos y necesitamos estar con otras personas. Definitivamente, no se sale solo. Por eso ni identidad comunitaria al 2664-003011. Tenemos mensaje. Bueno, bien. Genial. Por acá, saludos a los oyentes, éxitos para este nuevo ciclo de radio desde Buenos Aires, escuchándolos y pensando que no todo está perdido cuando hay gente como ustedes que se involucra, actúa para que estemos mejor. Bueno, muchas gracias. No sé si será para nuestro programa. Confundieron de programa. Por acá dice lo de Guille. Bueno, mirá. Guille, muchas gracias. Tenemos más mensajes, ¿eh? Por acá. Silvana dice, quiero felicitar a la licenciada Paula por su capacidad para abordar temas tan complejos como es la salud mental y abordarlos de una manera clara y accesible, que es verdaderamente admirable. Sus aportes no solo informan, sino que también inspiran a otros a cuidar de su bienestar emocional. Gracias por contribuir al diálogo sobre la salud mental en nuestra sociedad y por el gran aporte de Sentires a nuestra comunidad. Siga brillando con su trabajo y equipo, con su gran trabajo y equipo. Saludos, Silvana, desde Carpintería. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias, Silvana. Es mi amiga, hacemos terapia juntas cuando vamos con Karan a trabajar, no nos alcanza el tiempo y hablamos justamente de esto, de la necesidad de poder hablar y decir, ¿no es cierto?, lo que nos pasa. Uh-huh. En el caso de ella, bueno, ella está en carpintería, también vive sola y me dice, bueno, a veces uno no se da cuenta. Ella tiene amistades, tiene ¿no?, gente con la cual hablar, pero ella pensaba en esto también. ¿Qué pasa cuando no tenés a nadie? Y hay gente que busca y hay gente que se aísla. Ahí está el problema. Gracias, Sil. Gracias, muchas gracias por los mensajes. Sí. Entiendo yo que es el 911 como un teléfono para acudir. Sí. No sé si hay algún otro. En este momento lo centralizaron en el 911. El 911, según la situación, te deriva a otras líneas o directamente llama al Hospital de Salud Mental. Bien. ¿Sí? Esa es la dinámica de ahora, no hay otra. Qué bien financiados están, entre paréntesis. Mira. Supongo. Mira. Sí. Es un tema ese. Y sí, también, claro, porque sí. Mucha demanda, poco presupuesto para sostener. La salud mental está mucho más frágil también. Estamos todos sobrepasados, hay más violencia, hay más resentimiento, hay más desequilibrio, más. Digamos, todo esto tiene una intencionalidad, evidentemente. Sí, claro. Entonces, sistemática. Exactamente. Entonces, es como, no es que se va dando por un tema generacional, sino que hay. Está pensado. Está inducido. Exacto, sí, doctor. Sí. Exacto. Más difícil la lucha todavía. Sí. Yo le quería consultar a la licenciada Paula Díaz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la problemática que vos ves acá en la región más común o que se repite más y que por ahí no está en charla, no se pone sobre el tapete la conversación sobre eso, pero por ahí está pasando bastante? Mira, relacionado con esto, una de las temáticas, bueno, que ya es muy conocido, pero que está como preocupando mucho y angustiando mucho, es la falta de trabajo. La falta de trabajo está ocasionando, primero, que por ahí puede pasar que haya momentos donde uno no consigue trabajo, pero cuando van pasando los días y los meses y la persona se estanca, ¿sí?, empieza a generar otras cuestiones. Por ejemplo, de ahí pasamos de una angustia directamente a una depresión. No se habla de la depresión. Esto de que de repente estoy hablando con alguien y vos pensás que está bien y de repente la persona está muy mal. Eso es uno de los temas que no se hablan. Y es como que se naturaliza, que también es preocupante. A los ojos ajenos la depresión es asintomática, digamos. Exacto. Muchas veces. Sí, sí, sí. La depresión es, muchas veces se cree que te das cuenta simplemente porque notas la tristeza o notas que está angustiado y demás, pero puede estar la persona aparentemente bien, ¿no? Y por dentro estar haciendo todo un proceso que lo lleva a destruirse prácticamente. Vale. Bueno, esto que te decía del tema del trabajo, para mí es algo que no se está hablando, porque es algo delicado y es algo que te... O sea, el trabajo es dignidad, es tener para comer, es un montón de cosas, pero conlleva a otras situaciones, claro. ¿Sí? el aislamiento, bueno, todas estas cuestiones, e inclusive si podés contar con un celular, aislarte con la pantalla, que también es otro tema que a veces se toca y como para mí no se está dando la importancia en esto de aislarte porque tenés una pantalla, sin importar la edad, porque también pasa en todas las edades. Sos adulto, te aislás, sí, y si tenés 10 años, te aislás también. No, y rompe el diálogo también entre familias, entre hermanos, entre padre, madre. Sí, el desarrollo cognitivo, en el caso de los nenes, de las nenas. Sí. Hay países que, bueno, ya han tomado ciertos recaudos, cartas en el asunto, digamos, de prohibir las redes sociales hasta cierta edad y demás. Pero en el caso de los chicos, ¿sabes qué es? Yo hice varios reels respecto de esto, porque cuando hablas con las familias y les explicas las consecuencias graves que puedan tener el abuso de usar la pantalla y usar la pantalla, hay un como sí también, ¿viste? Es como que sí te entiendo, pero después no se puede sostener. Es difícil llevarlo a la práctica. Y no se puede sostener. La parte es que por ahí pienso, es esto de poder trabajar el límite y entender que decir que no también es amar. Decir, bueno, mirá, te estás generando tal cosa, o te dormís a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, entra a la escuela a las 8 de la mañana. Eso también es salud mental. Sí. Sí, claramente. Sí, hablabas de por ahí un niño que está sobreexpuesto a la pantalla, a los horarios, en la época de esto de desarrollo cognitivo, versus, por llamarlo de alguna manera, comparándolo con un niño que tiene otro tipo de actividades, la pantalla controlada, porque tampoco, digamos, es un tema de... No, por eso digo, el abuso, cuando hay un abuso, porque claro, si vos me decís que hay un horario y hay una rutina que ordena, ¿no?, que organiza esa cabeza, no va a pasar nada. El tema es cuando no está esa rutina organizada y encima hay 3-4 horas de celular por día en un chico que todavía no tiene su cerebro terminado. El cerebro se termina de formar alrededor de los 18-19 años. Y en todo ese tiempo se entiende que vamos a aprender todo lo que nos rodea, la esponja, claro, todo lo que absorbes. Y si en eso está el no jugar, en el caso de los más chicos, y estar sentado 3-4 horas, calcular en una semana cuánto tiempo se pierde ese cerebro de aprender. Entonces sí, tenés chicos, muy chicos, con trastornos del lenguaje, o quizás un poco más grandes y falta riqueza de vocabulario, te quieren contar algo y no encuentran las palabras para poder expresarse, porque esto del hablar es te miro, te escucho, también tomo palabras tuyas, estoy aprendiendo desde el entorno, y si todo eso no se da, obviamente terminamos teniendo diagnósticos, ¿sí? Claro. Y con respecto a los adolescentes, se está dando mucho en esto de, bueno, sabemos, el uso de las redes, de tomar la decisión de suicidios. El otro día hablaba con una fiscal de acá de la zona y me decía que por turnos, generalmente le están tocando alrededor de 3 o 4 suicidios por turnos que le toca. ¿Todos y es, los días? No, ¿cómo por? Todos los días. En todo lo que es San Luis. Turno acá, que, de guardia, le toca. Claro, donde tocan las guardias. ¿Y son esos turnos? Quiere decir que nosotros turnos probablemente también. Exactamente. Claro. Lo que ella me decía es tenés que pensar en todo San Luis, no sé, una estadística mínima, pero mínima de 3 suicidios. ¿Por día? Por día. Es un montón. Es muchísimo. Hay un promedio de edad que... Lo que más está dando es entre la adolescencia y antes de los 40. Sí, los más jóvenes. Sí. Y es sumamente preocupante el eso. ¿El gobierno provincial está tomando atención de alguna manera en el tema o está haciendo como que no pasa nada igual? ¿Sabes qué pasa? No hay redes de contención. O sea, está todo el, ¿cómo se dice? La frase de que estamos apoyando para la prevención y demás. Está todo el discurso. Me prendo fuego con esto, pero no, lo lamento. Pero es una realidad. Es la realidad. Mirá que o lo sea, puse si acá, no, mirá. Si no sistema, pasara. Realidad, mirá. Y es que viendo, la realidad es lo que nos atraviesa a todos. Claro, porque... Que si no pasara no se dice, pero si pasa, bueno, hay que decirlo. Claro. En todo caso. Tal cual. Y entonces... El discurso está. El discurso está, pero no alcanza la red de contención que se está brindando. Vos vas al hospital de salud mental, que de hecho he hablado con mucha gente que trabaja ahí adentro. ¿Dónde queda? En San Luis Capital. Okay. ¿Hay uno solo en toda la provincia? Hay uno solo en toda la provincia. Después tenés el hospital de Villa Mercedes, que tiene también una guardia, pero bueno, también derivan a... Eso es lo que me dijeron a mí cuando llamé por teléfono por una situación. No dan abasto. Y no dan abasto. Y entonces, al no ser... vamos a lo práctico. Si pasa acá. Sí. En carpintería no hay nada. No. No. En Merlo tampoco, porque está el hospital... Y el hospital lo que hace es recibirte, hacer una primera atención, si estás en crisis, por ejemplo. Sí, médica, intervención. Exactamente, médica, y evaluar la necesidad de llamar al... Porque no hay un psiquiatra o un psicólogo de guardia. Sí. Evaluar la necesidad de llamar o no a ese profesional para la atención. Y si no, en el caso que me tocó a mí muy de cerca, es llamar al hospital de salud mental, explicarle bien la situación... Y en mi caso decirle, es una situación de vida o muerte. Si le pasa algo, yo te estoy llamando porque necesito ayuda. Bueno, listo, tráelo. O sea, tenés que llegar a eso para ver que te puedan atender. Y no juzgo, quizás es porque realmente tienen la intención de, pero también estamos hablando de trabajadores de la salud que quizás hay que ver cómo les pagan, las cantidades de horas que están. Bueno, es todo un sistema... Sí, al borde del colapso en lo institucional por el desfinanciamiento, básicamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacen para atender a tanta gente? Y a eso vamos a sumar esta situación que estábamos diciendo, de trabajo, de bueno, de un montón de situaciones que pueden surgir a nivel familia. Vuelvo a decir, muchas personas buscan la ayuda hacia afuera, pero otras se aíslan. Entonces... Si esa persona va a un lugar y no encuentra la atención, vuelve y se aísla y bueno. Una nueva frustración, digamos. Exactamente. No encontró un lugar de escucha. Y después esto que lamentablemente es una opinión también, ¿quién puede decir cuán grave es lo que te pasa? No, obviamente. O sea, porque de repente vas y haces una evaluación y puede pasar que no noten. Porque como no hay un tiempo tampoco, ¿no? Pasa que baja la calidad también de... O sea, tienen menos tiempo los profesionales para atender a alguien. Baja la calidad de la atención. Aumentan por ahí los recursos para solucionar rápido alguna situación. Pasan un montón de cosas que terminan deteriorando más la salud mental por un tema que se ven excedidos también los profesionales que tienen que atender a la gente. Cuando también aumentan los casos de salud mental por un tema de crisis, inestabilidad, etcétera. El mensaje en general para mí, para los que están escuchando y que son agentes multiplicadores, es buscar ayuda, sí, en grupos como bueno este le estamos contando, o tratar de ver si a qué persona me puedo acercar para decirle o pedirle orientación. Y no quedarnos con esto de que está colapsado el sistema. Que el sistema está colapsado, lo sabemos. Pero bueno, tienen que haber otras alternativas. Y esto de tomar conciencia, yo voy tachando todo lo que voy diciendo porque si no, viste. Tomar conciencia, pienso, si vos tenés una enfermedad cardíaca, por ejemplo, sabés que ahí es grave porque es cardíaco. Y no, porque la pastillita, porque todo. Pero ¿por qué se menosprecia en tal punto que la salud mental es como que... Total, es algo que no se ve. ¿Me entendés? Yo lo noto de esa forma. Claro. No se ve, listo. Y sin embargo, estuve leyendo un artículo donde el tema de los suicidios y las cuestiones de tránsito, o sea, todo lo que pasa en las rutas y demás, accidentes, son las muertes, sí, más altos. Tal cual. Claro. Entonces, bueno, es también tomar conciencia de que es prioritaria la salud mental. Si vos estás mal mentalmente, ¿cómo sobrellevas tu vida? O sea, tenés que tratar de... ¿Cuánto hay de cierto también en eso que la cabeza enferma y la cabeza cura? No sé si han escuchado eso. Sí, sí. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí no hay una dolencia física en la parte emocional, mental y demás. Pero bueno. Termina también en despertando enfermedades o, bueno, sí. Dolencias. Como dice el cuerpo habla, ¿viste? Claro. Pues, sí. El consultorio Sentires, entonces, está con estos grupos, quería recalcar eso, sí. Los lunes. Los jueves. Los jueves, perdón. A las 8. jueves 20 horas en Cortadera. En Cortadera, estamos a una cuadra de la plaza. Bien, ¿cómo hago? Me meto en Sentires Cortaderas, en Instagram, te escribo, hay un número. Me escriben mi número. Dale. ¿Sí? 11. Sí, espera que lo voy a anotar. Dale. 11 27 27 26 26 24 24 03 03 Sí. 11 27 26 24 03 Está bastante bien. Fácil. ¿Viste? Sí. Ahí el 03 nada más salió de, ¿viste? De... Perdón, Pau, pero sí. Pensaba en algo también cuando sí. te escuchaba. Porque también entiendo que estás mencionando personas que está bastante acortado, más que nada dentro de su situación económica. A mí me parece, o lo que yo veo o escucho, uh-huh. que es que tal vez las personas que sí tienen un trabajo formal y sí cuentan con una familia y demás, digo, y hablo directamente de la automedicación. Que también la otra vez escuchaba en una nota de la radio, y que los números son abismales en el hecho de, por el hecho de consumir tanta medicación, y que la gente o un amigo o una amiga, yo lo he visto de cerca, decir, no, tomate un gramito de este, viste, como para, como ver a dormir tranqui o qué sé yo. Digo, eso también es bastante alarmante, ¿no? Como porque también sí. hay un acceso a la medicación sí. esta específica, y digo, y la gente toma eso minimizando. Hay un negocio con la medicación también. Sí, como... pero la automedicación, decís vos, sí, de decís, claro. che, te comparto medio al Plax sí, para que sí. duermas bien. Con esto no sabes lo que sos, un cachorro de un mes. Claro, sí. pero bueno, hay varias cosas. Una es esto que vos decís, que es todo lo que es comercio. No todo lo que se vende. Claro. Y después lo otro es que a veces, teniendo el dinero, ponerle para tomar una sí. sesión y demás, es tanto el dolor que es más fácil tomar la pastilla. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces decís, bueno, ya está, hoy duermo y mañana veo qué pasa, qué hago y demás. Es que si encima laburaste todo el día, el bondi lleno de gente, quilombo, todo, te tomó una pastilla. ¿Qué vas a hacer? Claro, pero insisto con esto, ahondar en lo que te pasa a veces causa tanto dolor que es más fácil no, tomar la más pastilla fácil. Y acostarte a dormir, no, pero eso mejor, no pero... eso no va a calmar, no, no va a calmar porque no. al otro día vas a necesitar lo mismo, a no ser que sí estés tratado con un profesional y no, te diga, bueno, mira, estás haciendo la terapia de, necesitas dormir, necesitas descansar y te obviamente te medique. Sí, sí, con un medio. Pero en el mientras tanto hay un trabajo de terapia. El problema, no sé si vamos por acá, es cuando no existe ese trabajo de, no, claro. de terapia y entonces, bueno, tomá, pero en realidad la pastilla lo que hace es adormecer. Es un placebo. Y ya está, listo. Al otro día eso que no estás tratando vuelve a aparecer. Exacto. ¿No? Y es así, hasta a veces... lo que te esté pasando puede quedar aparentemente dormido y de acá a un mes tenés un ataque de pánico. Y decís, no sé por qué lo tengo el ataque claro. de pánico. Sí, me quedé pensando en el esfuerzo o el, no sé, como lo habías mencionado, pero el sufrimiento de trabajar creo que debe ser directamente proporcional en su intensidad. Con el alivio posterior también, ¿no? De salir de esa situación. Sí. Pensando, uno se acerca a estos lugares y a charlar y a. Con el ideal de. Ok, de ese alivio a futuro, que entiendo que debe ser esto, directamente proporcional con. Mira. Con la intensidad del acá trabajo anterior. Voy a ser autorreferencial. Bien. Cuando yo tomé la decisión la primera vez de hacer terapia, era porque no conocía a mi padre. Me causaba tal dolor que enfrentar esa situación era realmente muy, muy doloroso, ¿no? Hasta que tomé esa decisión, porque me di cuenta que mientras la espera era peor la sensación y todo lo que pasaba por mi cabeza. Hay un momento clave de la terapia, al menos es lo que a mí me pasó, de llanto y de que literal, no sé si les pasó alguna vez, literal ese dolor en el, ¿no? en el pecho como de angustia. Y después viene lo que vos decís, ese alivio de poder trabajar eso que me pasaba y obviamente después, en este caso, porque sabemos que hay cientos y millones de casos, conocer a mi padre, que fue el desenlace de todo el trabajo que hice antes. ¿no? Por no permitírmelo antes. Pero el dolor, es como vos decís, que causa tomar esa decisión, vos tenés que estar preparado para hacer todo ese proceso, porque en las terapias, por lo general, vos hablás, el otro te escucha, el profesional, pero también te estás escuchando vos. Y cuando pasa eso, es donde vos empezás a hacer el proceso y empezás a aceptar. O no lo aceptás y no volvés nunca más. ¿Sí? Porque ahí ese es el ejercicio. Y cuando causa tanto dolor, a veces, y también les digo esto a las personas que escuchan y demás, que también uno se tiene que permitir decir, no estoy preparado. Fui todo y no estoy preparado. Bueno, voy a volver, listo. Pero en algún momento tomar la decisión cuando uno bien. Está preparado bien. Para. Nos tomamos unos minutitos, dale, si nos permitís, listo, querida columnista y amiga, para agradecer al consultorio Sentires, que bueno, hoy tenemos la presencia la de la representante directamente, ¿no? Pero también así otros y otras amigas y amigos, emprendedores, productores, ya sabés, arroba la inoxidable radial en Instagram, nos escribís si querés colaborar con el espacio para mantenerlo. Y si bien estamos en una villa, querido doctor, sí, ¿podés ver una aldea? ¿Una aldea? Sí. Sí, cuando sí. llegué a la aldea me dijeron, oh, te estamos viendo. Y dije, oh, es una aldea visual. Una aldea visual. Está trabajado esto. Un pequeño taller dedicado a las enmarcaciones e impresiones fotográficas en Merlo. Variedad de papeles, brillante, satinado, mate y autoadhesivo, calidad fotográfica, diferentes opciones de marcado directo, doble vidrio, bastidores, enmarcado de papel, trabajo personalizado y asesoramiento para artistas y emprendedores. Búscanos en Instagram como una.aldeavisual. Gracias, Steffi Pato. Sí, tenemos también grande. Tejidos Causay, tejidos contame. Hechos a mano, con historia, método tradicional andino con telar. Los podés encontrar en Humano Merlo, Perón 74. Ahora viene el invierno, hay ponchos, hay yalinas, hay Sharpe 04, hay de todo. Espectacular lo que hace Amalia con el telar. Gracias, Amalia. Hermosos. ¿Cómo diseños. Es? ¿Cómo se llama la marca? Recordámela porque la estoy Causay, tejidos Causay. Causay con K y con W. K-A-W-S-A-Y. Perfecto, ahí lo encontré en Instagram. Sí. Gracias, y Amalia. Si tenés un poncho, te haces un fernet, un vermucito, para llegar la noche. Y te pones alegre, alegre y rebelde. Míralo cómo lo. Alegre y rebelde con la alegre rebeldía. La alegre rebeldía, tu rapo amigo te hace el aperitivo, te da el brebaje, te hace sonreír, te acaricia el corazón con sus bebidas, fernet, vermú. Y recordemos que sin monte no hay fernet. Sin monte no hay fernet. Claro, sin así agua que, tampoco. Y ya sin agua tampoco. Dentro de poco va a salir la nueva peña del Alegre, así que ya estaremos acá comunicando. Bueno, invitado Rapo también para hacer la degustación pertinente de los sí, productos, claro. Porque yo ese día voy a poder, Yo ese día puedo. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo ese que día sí. voy a poder seguro. Agradecemos también porque se viene el invierno, como bien dijiste, gordo querido. Y tenemos todos los años pasa lo mismo. Sí, sí. Indefectiblemente llega el invierno, llega el frío y como vamos siempre a luchar contra el desmonte que se hace, se ha hecho moda. ¿A dónde va? ¿A dónde me fui? Sí, Yunque CL. Sí, tráeme porque me fui a ¿sabes por dónde? Por el sí. Yunque CL. Ahí está. Los ahí amigos, calefacción ecológica. En este caso, ya arrancó la temporada de estufas, calefacción a pellet. Mirá. Estufa de guante blanco. Viene con un jugador brasilero de estufa. Sí. Estufa de guante blanco, Sí. Impecable. Un mecherito, la tengo en casa. Para gente distinguida. Yunque SL, sí, para no usar leña. Calienta, aparte espectacular. Cada vez calienta hermosamente, es económica, es limpia. No tenés que estar entrando, sacando, poniendo leña. No tenés que estar cortando árboles. Un espinillo de 6 años, dice la Universidad de Connecticut, te lo quemás en 38 minutos. Mirá, aproximadamente. Con suerte. Empecemos, a partir de ahí empieza a hacer cuenta. Por abajo de las patas. No, claro. Dice, cuando termina el paper de la universidad, dice, por abajo de las patas. ¿Y el pellet qué es? El pellet es como una amalgama, un prensado. Prensadito. Como un aglomerado. Un prensadizo, chiquito. Exactamente. Aglomeradito le dicen. Mirá. Sí, lo puede conseguir en cualquier forrajería, Amiga, Corralón. Un precio módico, y las estufas de los amigos de Yunque SL están en Cortadera. Aparte, buscalo en Instagram. Lindas, muy lindas. Son lindas, son económicas. Estéticamente te viste en la casa. Estética. Es más, a un cumpleaños te pones la estufa. Claro. No tenés ni que vestirte. Claro. Vas con la estufa y dices, mirá cómo viene el señor. Gracias, Fer. Gracias por el apoyo. Nos queda agradecerle a Takama también. Sí. Moda circular. Porque hay que darle una segunda oportunidad a la ropa y hasta una tercera también, voy a decirte. Estamos en Ruta 1, kilómetro 17. Espectacular. Muy buenas cosas, camperas, camisa. Camperas de corderito y guata. Mentira. Guata Neri Consu en las mangas. 20 lucrecia. Sí. Me está jodiendo. Hay prendas de 2.000 pesos. Sí. Jeans, 8.500 pesos. Con eso, Atacama Cortadera, búscalo en Instagram. ¿Alguien más? Salimos a Atacama y nos vamos al lado. Nos vamos enfrente a la Dominga. Dominga, fuego y cocina. Sí. Oh. Caserito hasta el pan. No sobra, pero ni una miguita. Muy rico la Dominga. Muy rica comida. Excelente. Recomendado. Sí, recomendado. ¿Tiene delivery también? Sí, karaoke los sábados, muchas veces. Oh. Yo estoy en Piedra Blanca abajo, ¿llegará? Y lo dudo, pero bien, gracias. Chicos. Dominga Fuego y Cocina, buscalo en Instagram. Gracias, Eva. Gracias, Ana. Estamos en tu casa. Sí, mirá, estás en Piedra Blanca. El lunes que viene se sortea un menú de la Dominga. Lo traemos acá. De última lo recalentás cuando llegas a tu casa. Sí, eso es lo de menos. Pero te lo tenés que ganar porque va a haber un sorteo. Para eso tenés que seguirlos en Instagram, @ Dominga Fuego y Cocina. Sí. Hay gente que el nombre del barrio le queda bien. ¿Cómo? No, bueno, hasta ahí. Y agradecer porque se suma también Pizza Alma. Sí. Qué rico. Ah, bueno. Con su sucursal en todos. Carpintería. Estamos vuelve todos. El alma al cuerpo. Mirá qué lindo. ¿Ves? Solo el aplauso. Antonio, si querés que te vuelva el alma al cuerpo, Pizzería Alma Porteña está en Cortaderas y está en Carpintería frente a la Plaza Manuel Falaza. Las pizzas rellenas, no sabes lo que son. Dios mío, a esta hora tiene un sambuche de de milanesa. Carpintería venden pizza por porción. Ayer lloré mientras lo comía, lloraba. Claro, te emocionas. Gracias, Gaby, Norbert, Alma Porteña. Acércate, están en es frente de la pizza. De Alma es muy buena. La tremenda fugaceta rellena es de otro planeta. Creo que hemos agradecido a todos nuestros. A todos nuestros. Me tira un al gordo. Señora, usted que está del otro lado. Cuando dije, salimos. Sí. Bochini no juega, no juega más. ¿Por qué no lo pone al Cholo Simeone? Salimos a Atacama y vamos al lado, por eso te sí, dije. Sí, sí. Por eso crucé y me fui para la esquina. Ya se nos termina este programa. Sí, gracias a todos los que están del otro lado, los auspiciantes. Acá estamos con Paula Díaz, licenciada. Amiga, columnista, salud mental, de Sentires Cortaderas, con el doctor J. López, no es JJ López, no, es una sola J. Es una sola J. Javier Ignacio. Pensativo el doctor. Sí. Bueno, es que yo vine a darlo todo. Se acaricia el bigote. Si tenés algún problema, Paula, de difícil solución en una época difícil de tu vida. Mirá qué lindo. El doctor soluciona problemas. Elegiste la mejor época para solucionar soluciones cotidianas. Prácticas. Claro. Si tenés algún problema que diga, loco, esto no lo puedo solucionar, me tiene ahí. ¿Por qué siempre me pasa esto con tal cosa? El cigüeñal no ajusta. Tengo electrolitos en la garganta. Bien. Nos quedan cosas en el tintero, seguramente. Sí, Pau, no, decirles que no nos acordemos solo de la salud mental el 10 de septiembre y el 10 de octubre, que es una de la salud mental el 10 de octubre. Y el 10 de septiembre es la prevención del suicidio, la toma de conciencia. Que esto tiene que ser todos los días. Que no miremos para otro lado, que nos fijemos que puede estar alguien al lado nuestro necesitando un saludo, miren qué loco, que pases por al lado y digas buenas tardes, buenos días, que el otro diga, che, existo, acá estoy, mirá. Me vio. Me vio, ¿me no entendés? Soy invisible. No soy invisible. Eso es elemental. Que lo pensemos a diario, ¿no? Que quiénes pueden llegar a estar solos y qué puedo hacer también por esa persona. Esta palabra, que parece también muy sencilla y va a decir, qué estupidez, pero acompañar. A veces no tenemos la solución, pero sí el acompañar, el estar, ¿no? El poder decirle, acá estoy, bueno, te acompaño, ¿qué tenés que hacer? Bueno, es un montón también eso. Así que a veces menospreciamos esto de acompañarnos. El apoyo, y, claro. Y el apoyo. Y bueno, y también agradecer, bueno, tengo gente acá que anoté, que no sé si me acordé de todos, pero bueno, Benjamín, las Silvanas, porque sé que son dos Silvanas las que están escuchando. La Silvana, Marta de Cortaderas, Mari, mi hija Jessica, el amor de mi vida, Sergio, que está ahí firme siempre. Grande, pobre Sergio. Él. Compañero, él ya sabe de salud mental conmigo, claro, no sabe. No quiere ni hablar. No quiere ni opinar. Sergio. Me está analizando de nuevo. Me está mirando, mirá cómo me mira. Sí, no. Sí. Midiendo las palabras, una presión. Sí, midiendo lo que va a decir, cómo va a reaccionar. Sergio, todo desde el acá tiempo. Un abrazo gigante, Sergio, hermano. No estás solo. Mirá cómo estás sentado. Claro. Me quedé pensando en lo importante del abrazo, ¿no? Sí. Lo que significa, lo que genera o no genera. ¿Le ha pasado, doctor, de abrazar a alguien que quede con los brazos? Horrible, es como abrazar una heladera. Es como el que te da. Te da la mano con la punta de los dedos. ¿Así? Sí. Bueno, puede mirá pasar. Mirá que eso. Puede pasar que la persona que está ya al límite, claro, de una depresión y demás. No tenga ni ganas de eso. Porque de aparte, esa, claro, parte que puede quedar para otra vez. Sí. Está toda la parte biológica. Cuando abrazamos, se desprenden hormonas y la que más, sí, se desprende es la oxitocina, bueno, todas esas. Entonces vos es como que si te recargas. No genera... Exactamente. Y no. Si vos estás, o sea, con una depresión o atravesando algo más patológico, uh-huh, no me sale ahora la palabra, pero sé que es esta cuestión de no poder generar en los músculos ni siquiera el movimiento del abrazo, de levantar los brazos. De como estar, que esa, ¿no?, emoción está totalmente dormida. Exactamente, adormecida. Pero tiene un nombre a nivel biológico, muscular y demás, pero no me sale. Entonces, bueno, sí puede pasar. Y después está el que está esperando el abrazo. Y ese se te agarra ese como un koala. Ese te agarra y dices, bueno, claro, ¿viste? Ahí va. Y me sonó la espalda. Ahí está. Me hizo sonar una vértebra. Es un abrazo, sí. Claro. Sí, bien. Sí. Hoy es el Día Internacional del Beso, hablando de abrazos. Mira, no así sabía. Que les tiro no esa sabía. Data. Qué lindo. Sí, todo surgió en un concurso en Tailandia. ¿Y cómo? En el 2011, imagínate. ¿Y cómo se...? Aparentemente... Sí, dicen. Sí, dicen las malas lenguas, ajá, justamente. Mira. Que bueno... Se conmemoró el día, se juntaron de los tailandeses, que son muchos y son muy cariñosos. Sí, aparentemente, sí, es un, a darse besos, bueno. Es un país donde brota el amor. Sí, constantemente. Qué suerte la gente que tiene a alguien para que le dé un beso. Sí, es un tema el beso, ya hablaremos. ¿Podés de eso. Agarrar, mirá. A vos no te voy a besar de nuevo. Consejos para besar del gordo antes de irnos y mandarles un abrazo a todos. Un globo, lo llenás de harina. Sí. Le dibujó los ojitos. Sí. Y vos decís. No. Pero para el beso. ¿Vos te acordás que había un juguete que le podía dar la forma de la cara? Sí. Sí. Bueno, hacerle la forma y dale un beso. Es más o menos lo mismo. Bueno, te lo tomo. Dejamos ese consejo. Dejamos ese consejo para los que están del otro lado. Nos vamos. Famoso beso globito. Hasta el lunes que viene, gordo. Lunes que viene nos vemos. A las 18, gracias, Paula, como no, siempre. No, por favor, por una escucha activa, que es primordial y vamos sin juzgar. Eso. Sin juzgar. Sí. Ahí va. Escuchamos gracias. Y nos juzgamos. Gracias, exacto, doctor, por venir. Pero por gracias favor. A todos por estar del otro lado. Nos fuimos. Quédense en Identia Comunitaria. Nos vemos el lunes. Chau. Nos vemos.